Memoria del Infierno. Algunos hechos conocidos en la semana del 12 al 18 de septiembre entre 2016 y 2019. 2016, 12 de septiembre. El gobierno debe justificar los tarifazos. Un informe técnico hecho público por el periodista Raúl de la Torre muestra fraudes contables para aumentar costos. Las empresas mandan plata afuera y lo presentan como quebrantos. A lo largo de todo el país se realizan distintas acciones de resistencia a los tarifazos, entre ellas audiencias populares. 13 de septiembre. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, denunció que hay servicios de inteligencia de la nación desestabilizando su gobierno. 15 de septiembre. Claudio Bonadío, el juez ídolo del régimen macrista, mandó a quemar 60.000 kits del plan Cunita. Consisten en cunas y elementos básicos para asistir a los bebés de los sectores populares. La reacción popular le impidió concretar sus sueños de emperador romano. 2017, 12 de septiembre. Inundaciones arrasan la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal no aparece. ¿Dónde estaba? De vacaciones. Otra vez. Ya había pasado en enero. 13 de septiembre. La asociación CEPIS presenta un amparo para evitar la privatización encubierta de Arsat. Científicos intentan una toma pacífica del Ministerio de Ciencia para exigir el fin de los recortes presupuestarios. 14 de septiembre. El país busca a Santiago Maldonado. Patricia Bullrich comisiona un alto asesor, Gonzalo Cané, para que controle a sol y sombra los movimientos del juez a cargo de la investigación, Guido Otranto. 15 de septiembre. El macrismo activó un protocolo para denunciar y encarcelar a pibes de la escuela secundaria. Una jueza dice lo obvio, es inconstitucional. 18 de septiembre. Se conocen filmaciones de la represión de gendarmería en el momento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La camioneta chapa OLW-237 con un bulto negro genera preguntas. Las respuestas aún no aparecen. 2018, 12 de septiembre. El hombre de Macri y Clarín, nombrado en primera instancia por decreto, Carlos Rosenkrantz, es elegido por sus pares presidente de la Corte Suprema. Lorenzetti, que tanto hizo por ellos, descartado. ¿Cómo se le dice a eso que se usa y se tira? Eso, Lorenzetti, eso. 13 de septiembre. Una ola de muerte de niños por la bacteria estreptococo pone la salud macrista en la mira. Eliminación de vacunas, meningitis entre otras, degradación del ministerio, vaciamiento de hospitales explican la situación. 17 de septiembre. Allanaron la casa de Cristina en El Calafate. Cristina muestra en un video cómo la destruyeron adrede. Hola, estoy en mi casa de Calafate. Llegué anoche procedente de Capital Federal. Y bueno, esta casa hace 3 semanas fue más que allanada, literalmente tomada como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Se dijo de todo durante 3 días, qué subsuelos, qué cosas. Bueno, mira, yo quiero que me acompañes porque te quiero mostrar lo que pasó. Realmente pasó lo que dije que iba a pasar. No hay antecedentes de todo lo que pasó, pero quiero que me acompañes. Primero para que veas que en mi casa no hay subsuelos. Adelante, vení. Rompieron todo eso. Te vuelvo a repetir, estuvieron 1 día y medio adentro de este escritorio, el último día y medio, el último, para ser más precisos, el último día y medio, perforando todo esto y finalmente rompiendo todo esto. Esto estaría un cuadro acá, aquel cuadro está allá, y un cuadro, bueno, rompieron todo y así quedó más toda la rotura y demás. Pero no solamente eso, siguieron rompiendo la escalera, pese a que la escalera tiene un hueco de acá, que está claramente, acá se guardan porquerías siempre. O sea, no podía ver nada, estaba el hueco de la escalera. El diputado Rodolfo Tagliade advirtió que el macrismo se apresta a nombrar ilegalmente 6 jueces en lugares clave, utilizando un mecanismo de traslado. Son Bertuzzi, Fara, Castelli, Hansen, Pérez y Dos Santos. Es decir, esto se denunció antes que se hiciera. Siempre supieron que era ilegal. 18 de septiembre. Macri regala un inmueble de la Universidad de San Martín a la empresa aceitera General Dehesa. 2019, 12 de septiembre. El fiscal Tayano imputó a Dietrich e Iguacel por extender ilegalmente las concesiones de peaje. La jueza Marta Cirulli dispuso la coadministración judicial del Correo Argentino Residual para controlar los reiterados fraudes de la familia Macri. 13 de septiembre. El macrista santafesino Miguel Del Cel fue condenado por la justicia por no poder justificar los fondos de su campaña para gobernador. No podrá ejercer cargos públicos. Fabián de Sousa, empresario copropietario de C5N, declaró ante la justicia sobre el terrorismo de Estado macrista. El gobierno de Macri utilizó al Estado para robarnos y ponernos presos. 16 de septiembre. La Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo y al Banco Central entregar los documentos secretos del acuerdo con el Fondo Monetario. El convenio no cumplió los requisitos de la legislación argentina. 17 de septiembre. Con la economía desquiciada y las cuentas en rojo, el macrismo manoteó 900 millones de los fondos de ANSES. A 2 meses y medio de irse del gobierno, Macri con Larreta preparan los trámites administrativos de un negociado mayúsculo, un Puerto Madero 2 con terrenos de la Nación. 18 de septiembre. Luego de la denuncia de que Macri puso Vaca Muerta como garantía de los dólares que pidió para fugar, manda gendarmes a Neuquén. El gobernador, Omar Gutiérrez, habla de una intromisión nacional en la autonomía de Neuquén. Para adentro.